Y usted, hermano, alaba a su Salvador. Le da la gloria al que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación. Le da la gloria al que le salvó con su sangre preciosa. Hermano, le damos gloria a nuestro Señor, porque Él consumó nuestra salvación. Alabamos su nombre porque solo de Él es la gloria. Y hermanos, vamos a considerar la última palabra de nuestro Señor. Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 23, y vamos a leer los versículos 45 al 47. Dice así: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Tomen asiento, hermanos. Las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son las últimas pronunciadas por nuestro bendito Salvador. Y están, hermanos, muy, muy unidas a las que escuchamos anteriormente: consumado es. Y hermanos, viene a mi mente el momento en que el Señor Jesucristo, cuando era niño, y vemos que sus padres lo llevaron a Jerusalén, lo llevaron al templo para celebrar la Pascua. Y cuando iban de regreso, no iba con ellos. Y cuando lo encontraron, le dice: 3 días te hemos estado buscando. Y el Señor les contesta con 2 interrogantes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todos estos negocios habían sido consumados. Toda su vida había estado dedicada a ellos. Y ahora que se aproximaba el fin, podía decirle al Padre: he acabado la obra que me diste. Y pone entonces su espíritu en las manos de su Padre, como un depósito sagrado. Deseaba estar con su Padre, quería morar con su Padre nuevamente. Y hermanos, el Señor Jesús hubiera podido usar palabras propias, pero no usa Él palabras propias. Toma uno de los salmos del rey David. Y con ese salmo encomienda su espíritu a Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo estuvo consciente hasta el último momento. Y aún en su debilidad tenía muchas fuerzas, porque dice nuestro texto que clamó a gran voz. Aún en su debilidad él tenía fuerzas para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes de inclinar su cabeza y antes de ir al silencio de la muerte, sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esa lucidez que él tenía y con esa satisfacción que tenía de haber llevado hasta lo último el plan perfecto para nuestra salvación, podría haber dicho un gran discurso, muchas palabras. Pero él usa estas palabras del rey David, del Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. David simplemente dice en el Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el Señor Jesús propiamente puede decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque era el Hijo unigénito del Padre. El Hijo de Dios, él sí le podía decir, Padre. En esa ocasión cuando niño dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y en otra ocasión dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego cuando le dice, Padre, he acabado la obra que me encomendaste, glorifícame tú al lado tuyo. En repetidas veces él le dice, Padre, porque él era el Hijo especial del Padre. Desde que tenía 12 años, él sabía que era el Hijo del Altísimo. Sabía que en un sentido muy, pero muy especial era el Hijo de Dios. Por eso en ese momento que va a morir, su corazón agonizante puede confiar que será sostenido por el Padre. Puede confiar que aún en esa hora de la muerte está seguro en las manos de su Padre. Y decimos, qué bendición tan grande para él, pero también para ti, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú eres hijo de Dios. Por Cristo Jesús eres hijo de Dios. Y en la vida y en la muerte tú puedes decir, soy hijo de Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos hijos de Dios. Qué dulce es sentir, hermanos. Qué dulce es cuando el Espíritu dice a tu espíritu, a tu corazón, que eres hijo de Dios. Qué hermoso es cuando tú puedes decir por el Espíritu, Abba, Padre. Papá, papi, papito, pa, como tú le quieras decir. Solo por Cristo Jesús tú le puedes también llamar hoy Padre. Cuando las palabras del Salvador, consumado es, y confiando ahora en su Padre, de igual manera nosotros, hermanos, esa misma confianza podemos tener en el Padre. Incluso como Él hace en el momento de la muerte, podemos ir gozosos desafiando a la muerte, porque somos hijos de Dios. Ahora tú también, por Cristo, el que te salvó, el que tomó tu lugar, el que te hizo hijo de Dios, puedes decir, Padre mío. De este texto aprendemos que el Divino Señor entregó su espíritu, su alma. Nosotros quizás pudiéramos usar esas palabras en el momento de nuestra muerte. Quizás los seres humanos las pudiéramos usar. Pero solamente Él las pudo usar con toda propiedad. Las ha usado Policarpo, Bernardo Lutero, Juan Hus, muchos de los grandes predicadores, muchos de los santos de los cristianos, pero solamente son propias en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede ceder su espíritu. Solamente Él lo podía ceder, porque Él dijo, tengo poder para poner mi vida Nosotros podríamos encomendar nuestro espíritu, pero no lo podemos ceder como Él lo cedió. Porque no está en nuestro poder retener nuestra vida o no retenerla. Pero en Él sí. Ahora sí vamos a otra cosa. Podríamos decir que no era necesario que nuestro bendito Señor muriera. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque Él asumió el convertirse en nuestro sustituto. Porque Él asumió, por su amor, salvarte a ti. No era que tuviera que morir Él. Él lo quiso hacer voluntariamente. Quizás este clamor pudiéramos pensar que era un susurro, apenas si se escuchaba, porque el Señor estaba a punto de entregar el Espíritu. Pero su vida interna era vigorosa y aún en ese momento podía descender de la cruz. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él murió por su propia y libre voluntad por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y por Él es que hoy podemos decir: ¡Abba, Padre! Por Cristo hoy le puedes decir tú también a Dios: Padre. Él estaba entregando al Padre su espíritu, que si Él hubiera querido lo hubiera guardado para sí. Nadie me la quita, hablando de su vida, dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y la puso con alegre disposición, por ti y por mí. Es más, hermanos, ninguno de los evangelios dice que habla de Jesús así como que muriendo, como que murió. Habla de que entregó su espíritu, Él mismo lo entregó. Él mismo lo cedió a Dios, Él mismo lo dio a Dios. En nosotros entregar nuestro espíritu no es un acto voluntario. En Él sí, voluntariamente lo hizo. Por el glorioso motivo de redimirnos de la muerte y del infierno. Por este motivo, Cristo Jesús es único en su muerte. Tan es así que nos habla el Evangelio de Juan, que cuando los judíos dijeron que no se queden los cuerpos de los que han sido crucificados, que no se queden allí, porque mañana es el día de reposo, y si no han muerto, que les quiebren los huesos. Pero tan es así que fue el Señor el que entregó su vida, que cuando fueron con Él, dice que el soldado le clavó la lanza en el costado y brotó sangre y agua. Es que el Señor Jesús había entregado el Espíritu. Tan fue así que no fue necesario, como les dice en el Salmo 34:20, que le rompieran un solo hueso. ¿Por qué? Tan es así que Él fue el que dio su vida, que no se necesitó de eso. ¿Y cuántas más evidencias de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios? Dice que cuando esto sucedió, que vino un terremoto y las rocas se partieron y los muertos salieron de sus sepulcros. No era una persona común. Era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestra vida, de nosotros. Y otra cosa que llama más mi atención y que me da gozo y por el cual bendigo a Dios, es porque el velo del templo se rasgó, y de arriba hacia abajo. Y el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos entró al lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. El templo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo donde entraban los sacerdotes y el lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote. Y así entró Jesucristo, y este gran sumo sacerdote nos convenía a nosotros. El velo se rasgó. Y ahora tú puedes ir directo al Padre y hablarle como le hablaba el Señor. Porque ese velo se rasgó, tú puedes ir directo a la presencia de Dios y alabar su nombre directamente. Porque ese velo se rompió, tú te presentas y alabas a Dios por ti. Porque Cristo así lo hizo. Y hermanos, ¿qué haremos nosotros cuando vemos, hermanos, que aún en esta última palabra, qué beneficios tiene el Señor para nosotros? Cuando nosotros, humanos, con nuestra carga de pecados, hubiéramos podido decirle a Jehová: Padre, hermano, de verdad que quisiéramos a veces escoger las palabras con las que podamos decirle a Jesús gracias, a nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos elegirlas. Y concluimos que no existen las palabras. No existen. Mira, hermano, eso es para los que hemos en Cristo Jesús, que hemos creído en Cristo Jesús. Esos somos los que tenemos el derecho de decirle Padre a Dios. Pero yo no sé, hermano, si hoy aquí hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón. Yo no sé si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Porque no tiene esa bendición entonces. No tiene entonces el privilegio de la vida eterna. Y entonces sí, miedo. Y no miedo, terror a morir. Pero nosotros, hermanos, sabemos y creemos que tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, sabemos que tenemos un lugar en el cielo. Porque Él abrió el camino nuevo. Y hoy, hermanos, quiero concluir ya diciendo que a veces todavía pensamos que el camino hacia el cielo y que el camino a la vida eterna es una senda pavimentada con mis propios méritos. A veces todavía llego a pensar que la senda que me lleva al cielo es una senda pavimentada con mis buenas obras. Hermanos, nada de lo que nosotros hagamos hará que eso sea posible. Y hoy, hermanos, eso, con eso quiero concluir. Solamente por la sangre de Cristo Jesús, solamente por su sacrificio, solamente por Él, tenemos vida y vida eterna. Gloria, gloria a Dios. Y el camino, el único camino a Dios, es Jesucristo. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y a Él toda la gloria. No es lo que yo pueda hacer. Es simple y sencillamente el camino hacia el cielo. Es el camino rociado con la preciosa sangre de nuestro bendito Salvador. de él toda la gloria.